¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. We'll be right back.

nota la diferencia? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Sorry, Mr. Beethoven, but that's the way I like it. Thank you. We'll be right back.